Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Have to. ¿A qué hora tienes que estar allí? What time do you have to be there? ¿Tendrás que viajar mucho en tu nuevo trabajo? Will you have to travel a lot in your new job? Picture and pictures. Did you ask about expenditure? Yes, I asked about expenditure. Muy bien. Are you proud of your stature? Yes, I'm proud of my stature. La T-U-R-E al final de una palabra siempre se pronuncia... Ya. Ya. Muy bien. Vocabulario. Los del equipo de baloncesto parecían gigantes comparados con el público. The basketball team looked like giants compared to the public. Su cabeza de él es como la de una sandía. His head is like a watermelon. Yet, have you met his girlfriend yet? No, I haven't met his girlfriend yet. Has she moved yet? No, she hasn't moved yet. Phrasal verb. Atropellé a un reno cuando estuve en Canadá. I ran over a deer when I was in Canada. Verbos irregulares. A comienzos del año pasado, cantamos en un coro. Early last year, we sang in a choir. Expresión de la semana. Da la casualidad de que estáis todos leyendo el mismo libro. As it happens, you're all reading the same book.